Replicó el hombre: «Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder». Le replicaron: «Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones?». Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?». Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él?». Jesús le dijo: «Ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es». Él dijo: «Creo, Señor». Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: «Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos». Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: «¿Entonces también nosotros estamos ciegos?». Jesús le contestó: «Si estuvierais ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Esta lectura que acabamos de leer, tan hermosa, tan extensa, pero tan hermosa, tan profunda, no la vamos a poder explicar hoy, la vamos a explicar mañana, la misa de la mañana del domingo, porque ahora estamos hablando un poco de Fátima los sábados, y también, como hoy es la encarnación del Verbo, quiero tocar un poquito el tema este maravilloso. Es más importante el momento de la encarnación que el nacimiento mismo de Jesús. Porque ¿qué es la encarnación? Es el Verbo de Dios que baja por primera vez al corazón inmaculado y a las entrañas de María para tomar naturaleza humana y entrar en matrimonio con la naturaleza humana. La divina y la humana se entrelazan en el corazón inmaculado. Allí encuentran el altar donde se desposa la naturaleza humana con la divina. Es decir, que en el altar de la carne de María se celebran las nupcias del Cordero, las nupcias de Dios y la naturaleza humana. En ella, miren qué hermoso, es el altar de Dios, la Santísima Virgen. Por eso, en este año del centenario de Fátima, donde ella reveló que su Inmaculado Corazón va a triunfar, si el corazón triunfa, queda de manifiesto y claramente expresado la encarnación del Verbo. Cuando ella triunfe, todo el mundo sabrá que Dios se hizo hombre para salvarnos del pecado. Y todo el mundo sabrá que en la Eucaristía, que está escondidita y que viene en el momento de la misa, es una prolongación de esa encarnación. Es decir, el triunfo del Inmaculado Corazón nos descubrirá con una claridad muy grande a nivel mundial qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros en ella. Y nos llevará a adorar a Jesús Eucaristía, como el ciego de nacimiento se postró y adoró a Jesús. Así el mundo que está ciego por el pecado reconocerá por fin a Cristo. Y ese es el triunfo del Inmaculado Corazón, el reconocimiento de los pecadores de Cristo como Redentor, Salvador, que perdona los pecados al que está arrepentido y con deseos de no volver a ofenderle. Estamos en tiempo de Cuaresma, un tiempo de reconciliación para que lo pensemos. Esta encarnación, lo que se celebra hoy, es la salvación para toda la humanidad. Es la recreación de todas las cosas. Porque la creación con Adán y Eva fue un fracaso de parte del hombre, no de Dios, que todo lo hizo bien. Pero el hombre pecó. Y después, este día es la encarnación del Verbo, por tanto, es la recreación de todas las cosas. Cristo hace nueva todas las cosas en María. ¿Cómo es que Dios hizo nuevo? ¿Cómo hizo para que todo quedara nuevo, muriéndole en la cruz y salvándonos? ¿Cómo? Recreando todo desde María, porque le pidió a ella el permiso de decir, hágase en mí según tu palabra. Es ella la que aporta su voluntad libre, su libertad la pone al servicio de Dios y de cada uno de nosotros. Es ahí donde se constituye Madre de Dios y Madre nuestra, porque cuando María es madre de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, también es madre de todo el cuerpo místico de la Iglesia, que somos nosotros. Por tanto, cuando María dice, hágase en mí, se constituye en madre de Dios y madre nuestra. Y eso es la obra de la recreación que hace Dios en ella. Si no hubiera sido por María, no hubiéramos sido redimidos, porque Dios puso a disposición de ella el sí o el no. Dios puso la posibilidad de que ella dijera, no, Señor, no me animo. No, Señor, es mucho sacrificio. No, Señor, yo estoy bien así como estoy, ¿verdad? Podría haber dicho cualquier cosa, pero era una mujer tan extraordinariamente bella, santa, y todo su ser consistía en amar. Y cuando ella dice, hágase en mí, lo que hace es ponerse al servicio. He aquí la esclava, el amor es servir, amar es servir. Por eso dice, he aquí la esclava. ¿Quién es la esclava? La máxima servidora. La esclava es la que sirve. ¿Y cuál es el amor? ¿Qué es amar? Servir. Y si ella es la esclava, la máxima servidora, es aquella que más perfectamente ha expresado el amor en este acto. Hágase en mí. He aquí la esclava. Hágase en mí. La esclavitud de María le dio una libertad gigantesca. La esclavitud voluntaria de María, el sí de María y su crucifixión al pie de la cruz, su corazón traspasado por la espada al pie de la cruz, nos mereció también la redención a todos nosotros. Ella no se quedó pasiva, porque no fue pasiva Eva, y ella es la nueva Eva, no se quedó pasiva ella. Ella actuó como también actuó Eva, responsable del pecado original. Ella también es responsable de la redención de los hombres junto con Jesús, el nuevo Adán, porque si no la ponemos a ella, queda incompleto el ciclo, queda algo que no cierra, y Dios es sabio, todo lo hace con armonía, todo lo hace sumamente perfecto. Y es San Pablo el que dice que Cristo es el nuevo Adán. Y entonces, ¿dónde está Eva? Dicen los teólogos, evidentemente Eva es aquella que colaboró directamente, intrínsecamente, al plan de la salvación. Eso se llama ser corredentora. Eso es corredentora, ella colabora, pero colabora no como colaboramos nosotros a la obra redentora de Cristo, sino que colabora de una manera totalmente distinta, como Cristo ha hecho la redención, también María, pero dependiendo de Cristo, en dependencia de Jesús. En este día entonces recordamos ese gesto invisible, pero real, donde desciende el Espíritu Santo, nadie ve nada hacia afuera, nadie ve nada. Todo es invisible, pero real, tan real que sale un niño de sus entrañas. Sale un niño sin haberse metido como niño. Porque el milagro es concebir en sus entrañas, milagrosamente. El Espíritu Santo la fecunda, milagrosamente. Pero todo es invisible, todo es espiritual, real, pero invisible, pero aparece lo visible, que es Dios que se hace carne, que se hace visible, palpable, que lo pueden tocar, ver y escuchar cómo habla. Ese es el Verbo que se hace carne. Por eso que en este mundo nosotros vemos todas las cosas en forma invisible, nos movemos por la fe. Pero luego, cuando salgamos del seno de la tierra o del seno de este mundo, como Cristo salió del seno de su madre, veremos la realidad tal cual es. Mi garganta está a punto de fallecer. Así que bueno, vamos a dejar aquí porque falta hacer todas las promesas y las renuncias. Lo que sí tengamos esto presente, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama Dios. Es impresionante el amor de Dios, se derrite de amor, no sabe ya qué hacer para manifestar su amor. ¿Cómo? ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo llegaste al mundo? ¿Quién te ha dado comida, casa, mamá, papá, ropa, alimento hasta hoy, oxígeno, agua? Vives, no te has muerto de un infarto todavía, vives. Has sido bautizado, has hecho la comunión, has podido casarte tal vez, tienes estudio, trabajo. Todo eso es recibido, son dones de Dios, es el amor de Dios que se manifiesta a los hombres. Así como los pájaros son alimentados y vestidos, los lirios del campo, el hombre mucho más. Lo que pasa es que el hombre tiene que reconocer eso. Los pájaros y los lirios no reconocen nada porque ellos no tienen uso de razón. Pero el hombre está hecho para que reconozca, para que agradezca el infinito amor de Dios a los hombres. Por eso es importante que para que uno ame a Dios, reconozca lo que Él ha hecho por uno. Si no, el amor no surge en mí. Si yo quiero empezar a amar más a Dios, ¿cómo lo voy a amar si no reconozco lo que Él hizo en mí? Si yo veo la creación entera, los astros, la maravilla de las cosas, no sé, veo pájaros hermosísimos, veo la naturaleza llena de cosas bellas, ¿son para mí? ¿Son nuestras? Para que la administremos. Si no las tenemos en la mano ahora, si yo no tengo ahora un par de pajaritos en la mano, es porque lamentablemente los hombres somos así en este mundo, son nuestros los pájaros, pero los hombres se adueñan de las cosas también, ¿verdad? De la propiedad, de la tierra, bueno, hay que respetar también eso, el orden natural es lícito, pero todas las cosas son nuestras y en la eternidad disfrutaremos de todas ellas, ¿verdad? Sin necesidad de comprarlas. Pero creo que es importante que el acto fundamental de amor de Dios es que Él se hizo uno como nosotros para conocer, amar como nosotros amamos, para sufrir y sobre todo para amar y morir de una manera cruenta en la cruz, manifestando su amor a los hombres. Entonces también nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, nuestros gustos, caprichos, forma de ver las cosas, para vivir en Cristo. Vamos a pedir esta gracia en este día de la Encarnación al Inmaculado Corazón. Que así sea.